6 y 47 minutos, tiempo para hablar del mundo del cómic y con mucha tensión con esta música, ¿verdad, Esther? O sea que, la verdad no sé, que sí, yo me espero grandes... algo trepidante, no sé cómo... Exactamente, grandes historias de esta sección del cómic. Miguel Gómez Gol, de Precio de Trebeo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Con esta música nos traerás a alguien épico, ¿eh? Pues sí, porque vamos a hablar de un cómic que se llama Los Caballeros de la Orden de Toledo, ya solo en el título hay bastante épica. Sí, sí, desde luego. Y para ayudarnos a que nos cuente su historia, está Javier, que es su guionista con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y a su dibujante, a Juanfran Cabrera. ¿Qué tal, Juanfran? Hola, buenas tardes, bien. Muy buenas tardes. Pues aquí, a que nos contéis exactamente qué es esto de los Caballeros de la Orden de Toledo. Empieza Gol, empieza tú, si te parece. ¿Qué es esto? Bueno, yo empiezo presentando el cómic y a ellos. Y ellos, ¿no? Ya que. Sí, ahí allá. Sí, luego ellos nos cuenten. Bueno, empiezo con Javier. A Javier yo le conozco. Hemos compartido revista en el TVO y páginas, incluso alguna vez pude colaborar con él en su mítica serie de Los Vallecurros. Entonces, Javier es un hombre también con gran trayectoria en el mundo del cómic, al igual que Juanfran Cabrera, que a Juanfran no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero sé que, bueno, entre otras cosas, desde el 2006 al 2009 dirigió la revista de humor satírico, El Batracio Amarillo, una revista de humor serio para un país de risa. Y es un hombre con también mucha carrera en el mundo del cómic, y ambos los dos juntos se unieron para hacer esta, Los Caballeros de la Orden de Toledo, que para que os hagáis una idea, pues mira, ¿qué pueden tener en común Federico García Lorca, Salvador Dalí, Miguel de Unamuno, Luis Buñuel y Pepín Bello, ¿no? Estos son los Caballeros de la Orden de Toledo, que es un cómic realmente muy especial, y en fin, yo podría contar más cosas, pero ya que tenemos ahí a Juanfran y a Javier, pues mejor que hablen ellos, ¿no? Y sí, empezando por el guionista. Por el guionista, sí, que nos cuente esa historia. A ver, cuéntanos. Bueno, pues el álbum que ahora acabamos de lanzar, bueno, se ha estado publicando en 5 tomos en formato comic book, y ahora hemos sacado la edición integral en un libro así grandote, con pasta dura y así, para que es genial para regalar. Y trata realmente de la unión la reunión que hicieron Lorca, Dalí y Buñuel en la residencia de estudiantes cuando tenían 20 años, cuando eran unos chavales, y estaban pues en Madrid pues estudiando, unos en la universidad, otros en la Escuela de Arte de San Fernando, y lejos de sus padres y pues disfrutando del Madrid de entonces, del Madrid de las tertulias y del jazz. Y bueno, pues eso en principio sería la parte que es histórica, pero Juanfran y yo le damos una vuelta de tuerca y lo convertimos en una novela de acción, de aventuras y con mucho humor. Y con suspense, de ahí la música que yo creo que ha escogido Fran, ¿no? Es también un thriller, también tiene mucho de ello, ¿no? Sí, sí, es un thriller, o sea, se plantea, básicamente el nudo es que la institución libre de enseñanza les ficha como una especie de agentes secretos para cumplir misiones dentro de lo que la misión tenía la institución, ¿no? Que era modernizar España y convertir a España en un país europeo y un país que estuviera en la vanguardia, ¿no? Y bueno, pues la misión en que se meten pues es una misión llena de suspense, mezclándose con la historia de España, con esos años 20 que está cercana a la dictadura de Primo de Rivera, y una España convulsa como la que casi siempre hemos tenido. Y tiene también la historia, que a mí me ha sorprendido, puntos también de magia o de esoterismo, ¿no? ¿No es así? Sí, sí. Bueno, cuando me puse a documentarme, pues es cierto que la documentación que había, pues básicamente tiré mucho de la autobiografía de Buñuel, y la verdad es que es un poco mágica la autobiografía de Buñuel, pues porque él cuenta sesiones de hipnotismo y cuenta algunos episodios que son poco creíbles, pero que para lo que es un guión de la línea que le queríamos dar, pues que daba bastante juego. Y luego pues también jugamos ahí con que Dalí tiene viajes astrales y que está un poco relacionado con sus cuadros y con el surrealismo. De hecho, mezclamos a veces, hacemos guiños al surrealismo de Dalí. Y sí, pues tiene un poco de ficción así tirando hacia el esoterismo, pero que yo creo que no está fuera de lugar. Uh-huh. Y en cuanto al dibujo, porque Juanfran, dibujar a personajes que muchos ya tienen una imagen de cómo es, no entiendo que no es fácil tampoco, ¿no? No, claro, ahí estuvimos bastante tiempo dándole vueltas hasta encontrar un estilo que nos satisfacía y sobre todo que fuera maleable para los personajes, porque claro, como bien dices, son conocidos y tirar de mucho retrato no nos permite luego ponerlos en situaciones en las que no los solemos ver, ¿no? Entonces necesitamos algo más cartoon. Y sí, le dimos vuelta hasta que encontramos este estilo, que es bastante de humor, aventuras, un poco cartoon también. Y en el libro, en este recopilatorio, en los extras, vienen bocetos desde los primeros bocetos que hicimos hasta estos últimos que se han quedado. Iba a decir que a mí el dibujo de Juanfran me encanta, soy admirador de su trabajo y como él dice, creo que está a medio camino entre el realismo y la caricatura, ¿no? Lo cual, como has dicho, supongo cuando te refieres a maleable, para que te resulte más fácil algo de lo que hablamos aquí muchas veces en el programa, que los personajes interpreten, que actúen, ¿no? Que exactamente, claro, porque estamos acostumbrados a ver a Lorca con cara de intelectual, a Dalí con su cara de raro, pero igual hay que ponerlo gritando, huyendo, corriendo, y claro, ahí no podemos tirar de imágenes reales. Así que hemos logrado este estilo que yo creo que se parecen un poquito bastante a la verdad. Pero también, aparte de que el estilo de los personajes sea así, lo que son los fondos y toda la escenografía y todo está muy bien documentado, y ahí sí que no es un dibujo. Uno pudiera pensar, bueno, pues al ser a medio camino entre la caricatura y el realismo, los fondos podrían estar un poco más, no sé, caricaturizados, pero en absoluto, están súper currados, hay aquí un trabajo de documentación increíble. Sí, tremendo, ¿verdad? Sí, si yo te contara, bueno. Cuenta, para eso estamos aquí. Sí, no. Sí que es verdad que yo vengo. Lo último anterior que estuve trabajando era en el Víbora, pero antes yo empecé haciendo fondos y poniendo grises para una serie para Kodansha en Japón. Uh-huh. Y entonces, pues claro, todo eso lo traía ya muy, muy estudiado. Y aunque no te lo parezca, aquí me he dado más manga ancha que lo que solía hacer. Porque, claro, ya me buscan solo para hacer cosas de fondo muy muy rebuscados. Mira, tenemos el caso de una viñeta que sale en el cuarto episodio. Están en la torre del campanario de la Catedral de Toledo. Bueno, pues el campano, que se llama, o la campana gorda es... La campana gorda tiene una raja. Bueno, pues estuvo Juanfran documentándose como 2 o 3 días sobre dónde estaba la raja de la campana, diciendo si está al norte, si está al oeste y tal. Al final estaba como yo se la había dibujado en los bocetos que le hago. A voleo. Y resulta que es una viñeta, que es una sola viñeta, y encima luego le metió, la hizo muy oscura y al final ni se ve la... O sea, sí, se ve. El exceso, sí, se ve. Pero a veces el exceso de documentación y tener tan fácilmente el acceso a internet y poder documentarte absolutamente todo, al final le dices, joder, que te lleva casi a callejones sin salida. Dice, nos hemos tirado aquí 2 días para una viñeta. Sí, y otra, la de la Gran Vía, ¿te acuerdas que había una viñeta triple, sí, que van paseando por la Gran Vía? Esa fue culpa mía. Sí, bueno, pues hicimos la viñeta, o sea, una viñeta dividida en tres, donde van paseando Pepín Bello la calle Alcalá, perdón. Y claro, te la dibujé, y había un edificio que hasta 2 años después de la viñeta esta, porque era un día muy concreto, el día del asesinato de Eduardo Dato, hasta 2 años después no se hizo este edificio. Tuve que cambiar toda la viñeta, rehacer el edificio, quitarlo, poner otro, y luego está tapado con un bocadillo enorme. Pero bueno, a veces tener acceso a la documentación es un poco trampa. Pero bueno, sí, es verdad que documentación hay y mucha. pero no ahoga la historia, porque a veces sí que es cierto que ocurre en algunos cómics, ¿no?, que el exceso de documentación y de fondos y tal acaba ralentizando, haciéndolo espeso, y no este no es el caso, porque a diferencia de muchos otros cómics franco-belgas que está dibujado todas las viñetas, están todos los fondos hasta el último detalle, aquí cuando no es necesario, cuando hay un diálogo en un interior o algo así entre los personajes, para resaltarlos a ellos y su interpretación, pues los fondos desaparecen para mi opinión con mucho acierto, ¿no? Claro. O sea, que le da mucha más fluidez y agilidad a... Sí, a veces es una cuestión personal nuestra de que como que queremos ir un poco de eruditos a decir, oye, que nadie nos ponga la cara colorada diciendo, oye, que esto os habéis equivocado aquí. Y de hecho, nos tomamos bastantes licencias históricas, porque sí que adelantamos, por ejemplo, la llegada de Dalí a la residencia, la adelantamos 2 años porque para que coincida con que vive el asesinato de Dato en primera persona, y pues ahí estamos tomándonos una licencia, ¿no? De hecho, en el álbum hemos añadido un apéndice histórico para decir, mira, la historia es esta, nosotros no, lo nuestro es ficción, y si queréis saber cómo sucedieron los hechos cronológicamente, pues aquí lo tenéis. Y bueno, y siempre están las enciclopedias o la Wikipedia. Desde luego. No nos queda mucho más tiempo, pero hay que decirle a la gente, este libro es un integral, son 176 páginas, que ¿quién ha editado y dónde lo podemos comprar? Yo es que lo tengo en los primeros cuadernillos que hicieron, mandando, los tengo aquí delante, los 5, y claro, comprarme ahora el tomo encuadernado parece pues que ya no. Oye, pues no sé, Juanfran, ¿dónde podemos comprarlo? ¿Con quién lo habéis editado todo? A ver. Pues los primeros 5 cuadernillos los autoeditamos, porque en un principio la idea era hacerle el tomo gordo, pero por cuestiones mías no iba muy lento, entonces decidimos dividirlo en 5 partes. Y este tomo también lo estamos autoeditando, pero en coedición con la editorial El Ángel Caído, una editorial pequeñita, pero hasta febrero no está en la librería, ¿no es así, Javier? Sí, el 5 de febrero sale y estará, va a tener distribución nacional, estará en librerías, en centros comerciales, o sea que se puede conseguir a partir del 5 de febrero. Que preguntemos, si no, pues, ¿por los Caballeros de Toledo o buscamos en la web? Los Caballeros de la Orden de Toledo. Yo creo que si se pone en Google la Orden de Toledo ya estamos entre las primeras, las primeras entradas. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta pronto. Se quedan con la información en Canal Extremadura Radio. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4. Gracias.